enseguida decidí que tú ibas a estar conmigo. Yo no creo en el destino, muy bien la vas a pasar esta noche especial. Ven, yo te digo lo que vamos a hacer. Bailando, sudando, perdiendo el control, sintiendo el calor de nuestros cuerpos. Si quieres, si tú quieres, ¿por qué no dejas que yo me entere? Si tú quieres yo te voy a explicar cuál es el proceso al que vamos a entrar. Solo tienes que decirme que sí para yo contigo toda la noche estar. Disfrutar de tu cuerpo y el mío, en la pista se siente divino. Después que terminemos el tiro se va a acabar esta noche de amigos. Vamos a hacer muchas cosas macabras y que suenen las tablas. Vamos a hacer muchas cosas macabras y que suenen las tablas. Tú eres la sensación, protagonista de esta canción. Qué flow tienes tú, me hiciste ver la luz. Tú tienes algo que en ciencia mundial me vas a matar. Contigo quiero andar, llegar, nadar, pasear. Tú y yo en mi nave espacial. Tenemos de bajar, vamos a gozar, vamos a perrear. Ven de bajar, vamos a gozar, vamos a perrear. Linda gata cibernética explosiva, me enloquece cuando entras a la pista. Llevando tu cuerpo como una sirenita, suave y lento, pégate mamacita. Linda gata cibernética explosiva, me enloquece cuando entras a la pista. Mueve todo tu cuerpo como una sirenita, suave y lento, pégate mamacita. Tú me bailes hasta abajo y mientras me bailas en la pista yo te guayo. Dale mami, pica, dale vamos, yo soy tu jinete, tú eres mi caballo. Comenzó la acción, tierra reggaetón, zurdo vigilante, suena explosión, conmoción. La discoteca encendida y esto se prendió. Wow, wow, baby, imagino en la pista y nena que también buena, que mueve la cadera como el de una sirena. Saludos de tequila para el mundo entero. ¿Dónde están las nenas que están en cero? ¿En qué? ¿Qué es celo? Vete mamacita que nos vamos a pelucar. Mira que está pelúa, yo te quiero acariciar y hasta más. Y mi cuerpo necesita un poco de tu pasión. Vamos a la disco, azotemos la baldosa con este vacilón. Sé que tu alma quiere unirse y desatarse sin parar de bailar. Sé que tu alma quiere confundirse con la gente sin parar de bailar. De bailar, de bailar, de bailar. De bailar, de bailar, de bailar, de bailar. Mueve el cuerpo, vamos a bailar. Ven, siente el ritmo, ven a disfrutar. Aquí estamos los que somos y somos los que estamos. Prendemos la fiesta y con todos la gozamos. Mueve tu cuerpo, nena, mueve tu cuerpo así. Que me gusta como baila, tú enciendes la noche. Con ese movimiento de cadera tú me prendes. Eres sexy, baby, y es lo que se jala la gente. Estamos los que somos, Adriel y Romero, junto a Amalia Guerrero.